Te amas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, los usos actuales de Internet y las nuevas tecnologías con Ricardo Beltrán. Hay como ciertas problemáticas que recurrentemente van apareciendo. Por ejemplo, el tema de las tecnologías, la vida cotidiana, los usos, las aplicaciones. ¿Qué es la tecnología? Es uno de esos temas que aparecen cíclicamente a lo largo de este programa. Y a veces empezamos desde un lugar anterior a la entrada al tema propiamente dicho. Y ese lugar anterior es, por ejemplo, plantearnos, o plantearte, Ricardo, cuando hablamos de tecnología hoy, exactamente de qué estamos hablando. Y si vamos un poquito más atrás, quizás empecemos a ver otros matices que nos van a permitir entender qué es hoy la tecnología. En dos palabras, digamos así, tipo enciclopedia, es la aplicación de la ciencia para lograr que determinada producción sea repetible. Y si queremos ser muy malos y vamos a ciertos autores que son conocidos, la disciplina, con esa definición, es una tecnología. Uh-huh. Y no lo señalo por casualidad. Creo que precisamente una de las cosas que facilita la tecnología es la disciplina. Ricardo Beltrán es licenciado en Ciencia de la Comunicación, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de la asignatura Introducción a la Informática y Telemática y a su vez del Taller de Procesamiento de Datos en la carrera de Comunicación de la UBA. En la actualidad trabaja para la revista Information Technology y para el sitio de telecomunicaciones para Latinoamérica, Telcos IT, y está transitando su último periodo de estudio en la maestría en periodismo que se dicta en la UBA. Si venimos a 2007, y así, en una primera mirada, y es consumo, son dispositivos de consumo. En una segunda mirada, diríamos, es un factor que hoy es preponderante en los modos de producción. Y si es preponderante en los modos de producción, tenemos que pensar que está muy asociada al tiempo económico-político que nos toca vivir. Y si unimos estas dos cosas que hablamos, ¿no? Disciplina, economía y política, uh-huh, vemos que las tecnologías no son solamente espejitos de colores, sino que tienen un trasfondo mucho más denso e interesante de bucear. En ese bucear, y ya que de alguna manera lo propusiste, no nos quedemos en el 2007 para, recorriendo un tiempo largo, descubrir esto de las tecnologías, cómo se gesta, cómo se gestó, cómo se desarrolló, con qué uso fueron en cada tiempo y en cada época dándoles utilidades o no utilidades a esos dispositivos, a esas máquinas. Si nos ubicamos entonces en esos tiempos largos, la historia del hombre, desde esta mirada, desde la mirada plantada de la atalaya o desde la atalaya de la tecnología, ¿qué mostraría? En primer lugar, mostraría un primer reflejo del positivismo, una primera mirada fascinada por la novedad, por un progreso permanente, y creo que eso marca la genealogía del uso de la tecnología como herramienta de consumo. Si hablamos de disciplina, para no olvidarnos, tenemos que entender que tiene una génesis también muy ligada a lo militar. Buena parte del desarrollo tecnológico hasta, se podría decir, los años 60 tranquilamente, está asignada por su uso militar. Posteriormente reciclada, ¿no? Para que quede embebida, por llamarlo de alguna manera, dentro del aparato productivo. En paralelo, como artículo de consumo, cumpliendo el rol de artículo, de algo que se consume gracias a un fuerte impulso de marketing, y ahí es donde todo se empieza a mezclar, ¿no? Esta fascinación por lo nuevo es como que resulta funcional a la distribución de artículos en gran escala, y ahí es donde se nos mezcla con el aparato productivo globalizado, que es donde se producen en pocas regiones del planeta para todo el mundo. Son dispositivos curiosos estos relacionados con las tecnologías de la información, y si le agregamos tecnologías de la información y las comunicaciones, y si querés, yendo un poco más al oficio, a la parte de periodismo, y podríamos decir de que son mediadores de la comunicación. Y según algunos autores, con los cuales concuerdo, si no, no lo citaría naturalmente. Por ejemplo, ¿quién es? Roger Silverstone, concretamente, plantea que a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y no estoy hablando solamente de la televisión, que es, digamos, que es claro y casi te diría trivial. Bueno, traducen aquello que están ayudando a distribuir en beneficio del sistema económico preponderante en el momento en que están siendo usadas. Roger Silverstone es un sociólogo que en sus ensayos y artículos periodísticos principalmente se aboca a explicar el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Todos sus trabajos están dirigidos al estudio del medio y sus productos en el momento de su consumo. Roger Silverstone plantea que a las tecnologías de la información y las comunicaciones traducen aquello que están ayudando a distribuir en beneficio del sistema económico preponderante en el momento en que están siendo usadas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a aclarar un poco y vamos a sacarlo de la electrónica, si querés. Bien. Yo te pregunto, ¿es el mismo periodista aquel que escribía en máquinas de escribir que aquel que escribe en computadora y navega por internet? Seguramente no. Requiere otras habilidades. Y entonces, recapitulemos. Ese periodista que tenía que tener, no la habilidad, porque en general nadie puede decir los periodistas eran grandes dactilógrafos. No era no eso. No lo eran, claro. No era exactamente eso, ¿no? Es, hasta te diría, si uno quiere hilar muy fino y ser muy malo, hasta el esfuerzo que uno descarga sobre las teclas, el tiempo que tiene uno entre letra y letra, el tiempo que uno tiene hasta de descanso por la incomodidad de escribir en una máquina, ¿no?, hacía del periodista otro tipo de persona, con una habilidad, con un oficio, no un mero corto y pego, que, bueno, de alguna manera ejemplifica, creo que bien, cómo se comporta la tecnología cuando se nos inserta, ¿no?, en el diálogo entre nosotros, en la vida cotidiana. Tramas. Precisamente el tema de las tecnologías y la vida cotidiana era uno de los pivotes de esta charla, pero vos bien acabás de precisar algo que anteriormente no estuvo precisado. Cuando hablábamos de tecnologías, hablábamos de tecnologías en general, y ahora angostaste la avenida a las tecnologías aplicadas al mundo de la información, al mundo de la comunicación y, aún más angostado todavía, al mundo del periodismo. Efectivamente, por ahí vamos a coincidir de que no es idéntico un periodista de los años 30 o 40, y rápidamente apelando a un ejemplo ya paradigmático, llámese por ejemplo Roberto Ar, que un periodista de hoy, este tramo del siglo XXI, ocupando un espacio de una redacción que además hasta en su disposición tiene otro paisaje, tiene otro tipo de topografía. Pero de todas maneras, esto de la tecnología aplicada al mundo del periodismo es de aquí pensando para adelante. Después retomamos el tema. De aquí pensando para adelante, es algo que inevitablemente lo va a dejar a este periodista con esta marca que acabas de decir. ¿No es igual al de antes? Va a ser diferente, sin ninguna duda. ¿Cómo va a evolucionar la historia? Yo ya no me atrevo a decir nada. Creo que, digamos, desde donde estamos parados nosotros, el oficio y la facultad, tenemos que pensar que los periodistas tienen una cantidad de espacios para recuperar como medios de llegada a oyentes que no estamos viendo. Lo digo en otros términos. Los dispositivos móviles, quizá pronto, ya de alguna manera sí, ¿no?, son medios de difusión de información también. Los celulares, por citar un caso concreto. Bueno, ¿estamos los periodistas pensando cómo ejercemos lo mejor del oficio, ¿no?, aquello que aprendimos cuando entramos al oficio, cómo aplicarlo a los celulares? Seguramente no, porque nos cuesta seguir esta dinámica de innovación permanente, y bueno, esos espacios son ocupados por otros oficios. En ese sentido es que creo que el periodista del futuro puede ser algo diferente. ¿Es lo mismo publicar en internet que publicar en papel? La primera reacción que tuve yo cuando me ocurrió, porque de hecho pasó que aparecieron los medios digitales y demás, es, bueno, refugiarse en lo que uno conoce y escribir como si fuera en papel. Bueno, no, tendríamos que sentarnos a pensar, y tendríamos que sentarnos a pensar desde una perspectiva latinoamericana, porque no es lo mismo elaborar un material en internet para que sea consumido por un país altamente desarrollado y con acceso a las últimas tecnologías, que hacer lo mismo para nuestras sociedades, salvo que querramos que solo accedan a nuestra información, ¿no?, ese 10% de la población que tienen el mayor poder adquisitivo. Bueno, se están mezclando muchos conceptos, pero creo que rondan alrededor de los mismos. Nos falta una mirada como periodistas, cómo utilizamos los medios. Nos falta una mirada desde Latinoamérica. Está bien, las tecnologías medio como que llegaron para quedarse. Aceptémoslas, pero aceptémoslas en forma crítica, pensando que nuestras condiciones de desarrollo no son las mismas, nuestro público no es el mismo, nuestros hábitos no son los mismos. Creo que hay todo un campo para desarrollar en ese sentido, que dejaría un poco de lado la simple novedad del último celular de color negro y con ancho de banda infinito, ¿no? Según recientes estadísticas internacionales, América Latina posee el 21% del uso mundial del servicio cibernético, con 89 millones de usuarios en todo el continente. En tanto, esto ocurre en nuestro continente, Europa y Asia, concentran el mayor consumo de Internet de todo el globo, con un uso del 29 y 35% respectivamente. Asimismo, de un total de 556 millones de latinoamericanos, solo el 16% tiene acceso a Internet, cifra notablemente inferior a las estadísticas norteamericanas, quienes revelan que el 70% de sus pobladores se encuentran conectados a un servidor. Hay un tema interesante en Internet. Internet, aún en los momentos de mayor crisis de la Argentina, creo que era el único indicador que continuaba aumentando. Había un mito, hasta hace unos años, que solo los chicos o los adolescentes entraban a Internet. Y después empezamos a ver realmente que era más casi del mundo adulto que de los chicos, más allá de los juegos, pero quienes utilizaban Internet eran por lo menos adultos jóvenes hacia arriba. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué dejó de hacer desde que usa Internet? Y dejó de hacer, número uno, deportes, pero lo más importante de lo que uno dejó de hacer es hablar por teléfono. Y claro, el mail, el chateo, etcétera, lo están sustituyendo. Quien hoy empezó a usar o está utilizando Internet, en la mitad de los casos dice que no podría vivir prácticamente sin Internet, que la vida sería muy aburrida. Y solo en 2 de cada 10 nos dicen que realmente Internet les quita tiempo, les ha hecho la vida más difícil, etcétera. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Gir, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Attention, unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingorti. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.